Saludarlo, Julio. Bueno, en principio destacar a la comunidad de San Antonio que lamentablemente se vienen tiempos quizás medio complejos de lo político, donde algunos cobardes utilizan el anonimato para hacer política, ¿no? Ajá. Segundo, destacar que el intendente, en este caso yo, soy el principal interesado en que no haya anónimos, que todo sea público. Entonces, si ha circulado este anónimo, que además está confeccionado, digamos, con información, está relatado por alguien que dice que es empleado municipal y que trabaja hace 25 años, pero está curiosamente despachado desde Oca de General Roca, es decir, un sobre grande despachado de General Roca con un costo importante, y además se lo han mandado un montón de gente, lo que demuestra una logística más que importante. Me permite pensar y decirlo con todas las letras, es decir, yo no tengo prácticamente dudas de qué sector viene el sector de la política de los que ya no son, del sector de la política de los que hundieron al pueblo en el más, en una de las más profundas depresiones que tuvo San Antonio, donde estuvo totalmente paralizado. Pero más allá de que uno no tiene que matar el mensaje, en todo caso contestar al mensajero, sino que hay que hablar sobre el mensaje. Sí. Yo lo tengo que decir con todas las letras. Hacen, por ejemplo, referencia a compras por casi 400.000 pesos a un comercio local, ¿sí? Que, quiero decirlo con todas las letras, la mayor parte de las compras que hace la municipalidad de alimentos fundamentalmente obedecen a compras que la municipalidad hace por delegación de la provincia, ¿sí? Concretamente me estoy refiriendo a la leche, a la mermelada, al pan, al azúcar para las escuelas. Sí, sí. Que si usted bien recuerda, este era un servicio que antes era prestado por una empresa que se llama Flavor o Masili, sí, sí, que seguramente deben ser muy conocidos o amigos de los que hacen este anónimo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Que tuvieron que dejarlo, tuvieron que dejar sin efecto ese contrato porque a las escuelas le daban una leche que era una porquería inmunda que no la podía tomar nadie. Sí, sí. Por eso es que la provincia resolvió darnos la compra de leche a los municipios. Entonces, yo primero que digo, sí, por supuesto, no hemos comprado 400.000 pesos, hemos comprado mucho más. Ajá. Seguramente al fin de año vamos a haber comprado en alimentos más de 700.000, 800.000 pesos, no son 300.000, 800.000 compramos este año. Ajá. ¿Y a qué fue destinado? Y bueno, una parte importantísima está destinada justamente, el 80%, 70%, justamente en la adquisición de leche. ¿Qué leche para las escuelas? ¿Por qué la municipalidad compra la leche para las escuelas? Porque antes lo hacía la provincia. ¿Por qué lo dejó de hacer la provincia? Porque tenían un proveedor trucho que además le cobraba la leche carísima, sí, sí. Y era una porquería que se vencía en las escuelas. Usted llame a cualquier escuela y pregunte sobre la leche de Masilio, sobre la leche de Flavor, haga una investigación y él le van a contar. Y también pregúntele qué leche le entregaba a la Municipalidad de San Antonio hasta hace poquitos días antes que terminen las clases. Entonces, la verdad, si están preocupados por qué le compramos tanto a un proveedor, primero también hay que explicar que la mayor parte de las compras que la municipalidad hace, las hace por concurso. Ajá. ¿Sí? Así que nosotros cuando compramos más de 8.000 pesos, lo compramos por concurso. En todo caso, habrá que ver, que pasarán en todo caso mejores precios. Uh-huh. Y dicho de otra manera, si el proveedor es o no amigo de algún funcionario o es o no amigo del intendente, en tanto y en cuanto sea legal, sí, sí, no hay ningún problema. Sí, sí. ¿Sí? Más en un pueblo donde nos conocemos todos y seguramente toda la gente de 40 años que su edad son todos criados y que fueron a la misma escuela. Como si no, yo no le pudiera comprar, nosotros desde la municipalidad no le pudiéramos comprar alguna persona que somos conocidos, somos amigas. Sí. La verdad que es esto. Pero lo que pasa que el ladrón cree que son todos de la misma condición. Los que escriben el anónimo seguramente se estarán imaginando alguna otra cosa. Sí, aparte, si las cosas fueran ciertas, ¿por qué el anonimato, no? Es decir, la valentía del anonimato no es valentía, ¿no? Lo que se busca en todo caso, por eso digo, porque supuestamente estas cartas anónimas están dirigidas a los comercios de San Antonio, sí, como diciéndole, mirá lo que le compran a este, sí, y mirá lo que le compra, lo que no te compran a vos. Sí. En realidad, le salió el tiro por la culata porque a usted le avisaron los comercios que recibieron ese nivel, ¿no? Por supuesto, varios comerciantes me han llamado, muchos comerciantes me han llamado. Uh-huh. ¿Pero qué, puteándolo? Para decir, y además para confluir en lo mismo que yo, no tenemos ninguna duda. Yo lo voy a decir con toda la letra, este es algún sector del radicalismo, uh-huh, que evidentemente van a morir picados por la misma, van a morir con el mismo veneno que ellos generaron. Ajá. Porque si están preocupados por qué le compramos 400.000 pesos a un comerciante, yo le digo, le compramos 400.000 pesos a un comerciante de San Antonio Este, que creo que es mucho mejor que comprarle 120 millones de pesos a una empresa que vendía mierda. Sí, sí. ¿Sí? Como era lo que vendía Flavor y Masili. Sí, que inclusive está bajo actuación judicial todo. Sí, a la, por ejemplo, a la que le compraban galletitas que venían con tornillos adentro. Sí, o que le compraban leche que no era leche. Sí. O le compraban productos alimenticios que se vencían en la escuela porque no lo quería tomar ni el perrito del portero. Sí. Esta es la verdad. Entonces, y necesito preguntarle, intendente, la gestión Yud, por ejemplo, ¿dejó de adquirirle productos a quienes antes le vendían a la gestión anterior? No. Porque a lo mejor alguien que sangra por la herida, a mí antes no, acá en San Antonio no, acá en San Antonio no. De hecho el comercio de San Antonio, trabaja, pero yo le diría hasta mucho más que antes. ¿Pero por qué? Porque evidentemente, yo le voy a poner un ejemplo. Sí. Usted fíjese con la cantidad de obra pública que hay. Sí. Pregúntele, yo por ahí no quiero hablar de nombre, no quiero involucrar gente, pero pregúntele a las empresas de árido de San Antonio, cualquiera. A las canteras, sí. A las canteras, a ver cuánto le venden a la municipalidad. Ajá. O a las contratistas de la municipalidad. ¿Y antes qué, le compraban uno solo? No, antes no le compraban porque no había obra pública. Está. ¿Me entiende? Entonces, sí. Y además preguntarle a los negocios de San Antonio, les compramos a todos, a todos, ¿sí? Pero le puedo citar, nuestros principales proveedores, materiales eléctricos, prácticamente todas las casas que venden material eléctrico les compramos, y les compramos mucho por mes. Sí. Compramos a una en San Antonio, otra en las grutas. Además, acabo de firmar, por ejemplo, una adjudicación de un concurso. Ajá. Y bueno, a uno le entrega el enchufe, el otro entrega el cable, el otro las lamparitas, porque se presentan en licitación por todos. Pero algunos rubros ganan y otros no ganan. Entonces, yo creo que lo importante que hay que destacar acá, primero, digamos, de decir que son unos cobardes, que son unos maricones que hacen política del anonimato, y que sería bueno que salgan de la cueva y que vengan y que me digan lo que piensan o lo que sienten, porque en realidad, bueno, además quiero otras cosas, dicen en el libelo. Yo porque quiero que la gente sepa lo que dice en esa nota, ¿sí? Que no gasten plata en Osca. Que si quieren decir algo, que lo digan públicamente, sino que me la manden a mí, que yo me voy a encargar de difundirla ante toda la comunidad. Ajá. Hablan de, describen la compra de servicio de comida. Ajá. La verdad, sí, el intendente municipal de San Antonio Este, quien les habla, hace un gasto que debe ser más o menos de 5 o 6 mil pesos por mes. Entre otras cosas, cuando viene alguna institución deportiva y nos pide, por ejemplo, agasajar algún artista o agasajar algún deportista que viene, y que hay que atenderlo bien, y bueno, y se lo invita a almorzar o se lo invita a cenar. Cuando hemos tenido, por ejemplo, hoy abierto el Centro Cultural con un espectáculo de teatro, uno por mes, obviamente viene, qué sé yo, los Midachi, que pongo un ejemplo. Los Midachi, por supuesto que los invitamos a comer a los Midachi. Sí. Y nos gastamos 1.000 pesos para invitar a comer a los Midachi. ¿Pero sabe qué ganamos? Que después Midachi fue a Susana Jiménez o fue a Mirta Legrand, y hablaron de lo bien que lo atendió el intendente y de lo linda que es la gruta. Sí. Entonces, estas cosas, por ejemplo, cuando uno hace un gasto en una cortesía, uno casi lo podría decir, es una verdadera inversión, ¿sí? O dicho de otra manera, un funcionario, mire, yo le voy a contar un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a diseñar el programa Promeva, el Promeva ese originalmente era de 4 millones de pesos. Era una audita, digamos, de mediana para chica. Empezamos a conversar, de alguna manera empezamos a intimar con la gente que venía, nos abrimos, los atendimos bien. No es que lo invitamos a comer y con eso el Promeva se agrandó, sino que se fueron dando una serie de cosas, pero obviamente atender bien canales y ser cortés nos permitió que el Promeva fuera de 14 millones de pesos. Y lo digo también sin ningún tipo de, con todo respeto a todo, si viene el senador Pichetto, que me ayudó a conseguir 100 millones de pesos en obra, ¿que no lo puedo invitar a almorzar? Entonces, pongo estos ejemplos. Pero aparte se ha hecho toda la vida esto. Pero esto siempre se hizo. El Tano Carazale, que en esto quiero de alguna manera recordarlo bien, Tano Carazal, vivía por atender a la gente que nos visitaba, porque él decía que era una inversión. Y me hace poco voy a la bodega Canales y me recordaba a la gente de Canales que más de una vez lo llamaba al Tano, urgente, mandame vino de tal tipo porque tengo tal persona y le gusta ese vino. Se desvivía por atender a la gente, porque esta cuestión del protocolo, la cortesía es la que ayuda a hacernos conocidos. Yo me pregunto, ¿la comunidad cree que está mal que la municipalidad tenga, además lo tienen en el presupuesto, no es que lo inventamos, un servicio de que por ahí invitemos a comer unos mariscos, invitemos a comer un pescado a un funcionario que nos visita, a una representación de la cultura, o en todo caso, como nos ha tocado en algunos casos, ha venido, le pongo el ejemplo, cuando ha habido hechos complejos en la seguridad de nuestra ciudad, ha venido la policía de Viedma, de criminalística, el Bora o lo que fuera, y después vienen y nos dicen, ¿le podemos dar de comer? Que digan, no, que se caguen de hambre. Bueno, entonces, cuando hablo del servicio de comida, hablo de todas estas cosas. Entonces, si algún pavo escribe, vuelvo a decir que el ladrón cree que la misma condición, que dice que cree, qué sé yo, que hemos gastado 6.000 pesos en algunos meses en servicio de comida, la verdad será porque, bueno, antes yo no sé a quién podrían agasajar porque antes de mi gestión no venía nadie a San Antonio. Y puedo poner en materia deportiva, en materia cultural, el centro cultural estaba cerrado, no venía nunca nadie. Dirigencia política que después lograra cosas para San Antonio, ninguno. Contubernio sí, pero después que viniera un funcionario y de ahí saliera una obra importante para San Antonio, yo al menos no lo recuerdo, no lo conozco, y si alguien me dice que es así, pediré disculpas. Pero vuelvo a decir, ¿serán los que escriben el anónimo los que quizás en otra época comían de arriba, es decir, que iban a algún lugar y comían de arriba, o le prestaban facturas de algún comercio para algún otro chanchullo? Entonces digo, ¿serán ellos mismos? ¿Creerán que nosotros hacemos lo mismo? Por eso digo, el ladrón cree que por ahí todos somos de la misma condición. Yo digo, a partir de las cortesías que nosotros tenemos cuando invitamos a una persona a comer, hoy estamos en la agenda nacional. Creo que las cosas están a la vista de todo lo que hemos hecho. Promocionamos el destino turístico. Por ahí viene un periodista de Canal 2, o de ATC, o de Canal 11, y nos hace una buena nota que va a permitir que le vean 100.000 personas después promocionando las grutas. ¿Está mal que le agarre y le invite a comer unos mariscos? Porque si la gente me dice que está mal, bueno, yo no lo hago. Para mí particularmente me parece que es muy bueno, porque una persona que la atendemos bien y después habla bien de nosotros, para nosotros, sobre todo que somos una localidad donde nos interesa difundir lo que somos en cuanto al turismo y a lo que somos como ciudad, me parece que nos reivindica, es una inversión que inclusive es mínima en función de lo que conseguimos. Entonces, me parece, yo vuelvo a decir, otro tema que se habla, yo creo que este es medular, se hablan de los contratos de obras. En este anónimo, en esta truchada, como se dice. Involucran a un constructor hermano. Mire, lo digo con todas las letras. Primero, quiero destacar que la mayor parte de las compras, digamos, me refiero a las obras por 8.000 pesos prácticamente no hay. ¿Sí? 8.000 pesos es nada, es muy chiquito, es cambiar una ventana. Si con 8.000 pesos es poner un piso de 30, 40 metros cuadrados, es decir, son cosas chicas. La mayor parte de las obras que hace la municipalidad exceden el monto de compra directa, por lo tanto todas se concursan y todas se licitan. Entonces lo que cuestionan es que el hermano de un funcionario mío facturó 240.000 pesos en 10 meses. Primero, fueron la mayor parte del 95% de esas compras fueron por concurso, pero quiero destacar un dato interesantísimo, sobre todo teniendo en cuenta los que escribieron esto, porque no comparan cuánto pagamos el metro cuadrado de construcción terminada y lo que, por ejemplo, paga la provincia de Río Negro. ¿Sabe? Usted vio la inauguración de la temporada del edificio de la Secretaría de Turismo que está señalado. Bueno, ese edificio costó 185.000 pesos en una construcción de 84 metros cuadrados. ¿Me sigue? Sí. Bueno, quiere decir que el costo de obra fue de 2.202 pesos, llave en mano, estamos hablando, incluido mano de obra y materiales. Es decir, nosotros construimos un edificio a razón de 2.202 pesos. El metro cuadrado, llave en mano, incluido mano de obra y materiales. ¿Cuánto vale una casa que construye el IPPB? No tengo ni idea. Vamos a ponerle 130.000, 140.000 pesos. ¿La misma superficie? No. Ah. No. 150.000 pesos creo que sale, entre 140 y 150. Tienen 40 metros cuadrados. saqué la cuenta. Sí. ¿A cuánto el metro? Y casi 3.800 pesos, para ser más exacto. Casi lo duplica. Entonces yo digo... Y ahí no patalea nadie. Yo digo, los que escriben el anónimo, ¿no se fijaron cuánto se paga el costo de vivienda de las que hace la provincia? Yo le voy a poner un solo dato. Y en esto hay gente que no me va a dejar mentir. Averigüen cuánto costó el metro cuadrado de una construcción chiquitita que se hizo en el hospital de nuestro pueblo hace poquitos días. Ajá. Y saque la cuenta que costó seguro, mucho más de los 2.202 pesos. Entonces, con esto yo no es que diga se ríe el muerto el degollado. Ajá. Yo lo que digo es, nosotros pagamos precio de mercado. Ajá. Le pongo un ejemplo, una licitación nacional publicada, a ver si lo tengo por acá, mano, que salió en el diario, le voy a ser exacto, porque la gente, esto está, es público, esto sí, la gente lo puede ver. 7 de diciembre, sí. 7 de diciembre, programa Más Escuelas, este es un programa nacional que lo licita Río Negro, pero que los precios los pone la Nación. Uh-huh. Escuela, aquí esto es importante destacarlo, la provincia vende como propio una obra nacional, ¿no? Sí, sí. El Jardín de las Grutas, uh-huh. Presupuesto oficial 5.174.959. Superficie construida, a construir, 2.560 metros cuadrados. Bueno, esta obra va a tener un costo de metro cuadrado de 2.500 pesos. Es decir, bastante parecido a lo que pagamos nosotros, ¿sí? Sí, sí. 2.200, 2.500, bueno, sí. No es lo mismo una secretaría de turismo que una escuela. Sí. Estamos hablando de los mismos parámetros. Bueno, averigüe cuánto cuesta el metro de construcción. Yo digo para que la gente pueda desanarse, sí, y para el que tenga dudas, cuánto le cuesta, cuál es el costo de construcción de una escuela por parte de la provincia de Río Negro. Averigüe cuánto le cuesta a Juan Domingo Franco, cuánto le cuesta a Juan Domingo Franco Servicons, que es una empresa que hace toda la obra para el Ministerio de Educación. Ajá. Se va a sorprender. Va a encontrarse que pagan 4.000, 5.000, 6.000 pesos del metro construido. Entonces, yo tenía muchísimas ganas, porque ya que salió este anónimo, este anónimo a mí me permite comparar. Ajá. ¿Sí? Ajá. Cuando la leche Flavor, que esa porquería, vuelvo a insistir, esa basura, mierda pura que entregaban a las escuelas, que además no era leche, está comprobado esto por el ANMAT, no era leche, era un producto a base de leche, pero no era leche, le costaba en ese momento a la provincia 27 pesos. Cuando rescinden el contrato y nos empiezan nos facultan a nosotros y nos dan la plata, entre comillas, porque por ejemplo a mí todavía me deben 2 meses y hasta hace poco me debían 4 meses, es decir, la municipalidad tuvo que hacerse cargo de la compra de la leche. ¿Sabe cuánto la pagábamos nosotros en ese momento cuando habían pagado Flavor 27? Nosotros pagamos 17. Ajá. Entonces, encima que les daban una porquería, nosotros entregamos leche de primera marca y valía el 50% menos. Ajá. Entonces digo, a mí me permite este anónimo poder comparar, ¿sí? Ajá. De la misma manera pongo el precio de la leche, de la misma manera pongo el precio del servicio de comida, como digo, cuando viene alguien y a mí me interesa agasajarlo, me interesa ser cortés, atento, y gastar, sí, 6.000 pesos por mes la municipalidad para invitar a comer un funcionario, uh-huh, invitar a algún artista que después habla bien de las grutas. Puse el ejemplo de Midachi, sí, sí. Puse el ejemplo de Midachi porque nosotros los invitamos a comer y después hablaron bien de nosotros, como digo, en Susana Jiménez y en Mirta Legrand, fíjese, sí, lo que vale un segundo de televisión, sí, sí. Creo que fue una inversión espectacular. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿sabe a quién invitamos a comer hace poco? Mm. Y está dentro del libelo este, invitamos, porque lo pasa que son tan idiotas que no saben ni siquiera lo que están hablando. Invitamos, por ejemplo, a la gente de la Fundación CADES. Sí. ¿Sabe quién es la Fundación CADES? Ajá. Son una gente que viene gratis a ayudarnos con los chicos que sufren el flagelo de la droga. Los tuvimos acá en la radio. ¿Quiere que entonces cuando venga la Fundación CADES le diga que se traigan un sanguchito de milanesa de Madrid? Yo lo mínimo que puedo hacer, ya que no les puedo, digamos, de alguna manera solventar los gastos, salvo menos gastos mínimos, cuando vienen por lo menos invitarlos a comer. Sí, sí. Bueno, si algún tarado cree que a la Fundación CADE, o en todo caso capaz que querrán que la Fundación CADE no venga más, y la droga acá en San Antonio circula libremente sin problema, y si algún chico se enferma o se muere de droga, bueno, miremos para otro lado. Sí. Entonces, a mí este anónimo me vino bárbaro, me vino espectacular, porque me da la posibilidad de reflexionar de muchas cosas, de por qué yo construyo a 2.200 pesos al metro cuadrado, mientras la provincia en algunos casos construye a 4.000, 5.000, 6.000. Yo le puedo decir que porque también en este libelo hablan del programa PROMIV, nosotros construimos casas, ¿sabe por cuánto, con cuánto construimos casas nosotros? Con 78.000 pesos. Sí, las casas PROMIV, que además fueron licitadas, alguna de ellas las ganó el hermano del funcionario, es cierto, sí, sí. No lo sí. Pero si me pasó un buen precio, porque la construyó a 78.000 pesos, sí. Una casa terminada, sí. Era un precio espectacular comparado que a tres cuadras el IPPB las licita a 150, claro. Mitad de precio. Sí, sí, sí, sí. Entonces, en todo caso, este libelo a mí me sirve, ¿sabe para qué? Uh-huh. Para decirle, no, déjenme para que la leche de las escuelas se la sigo. Uh-huh. Y si se la tengo que comprar a Gastón de Nubes o a Yaminué, uh-huh. Que son dos de nuestros proveedores, sí. ¿Sí? Que además le compramos 70, 80 mil pesos, 1.000.000 le debemos comprar en un año, uh-huh. La distribuidora Yaminué, que es la distribuidora importante de acá de San Antonio Este, y me refiero al señor Bujajiski, que son nuestros dos principales proveedores. Histórico proveedor, aparte. Histórico, aparte, sí. es distribuidor, sí. Y que nos pasan los mejores precios. Yo me pregunto, en todo caso, este nivel a mí me sirve para que la gente diga, bueno, ¿qué queremos? ¿Masilio o queremos leche de primera marca? Uh-huh. ¿Este anónimo qué tendrá que ver? ¿De que le vuelvan a entregar porquería a los chicos en la escuela y por eso los autores del anónimo tienen que ver con el tongo de venderle una leche de porquería a las escuelas? Uh-huh. ¿O que si viene alguien y yo no lo puedo atender, no pueda tener la cortesía de invitarlo a comer? Uh-huh. ¿O que yo empiece a hacer obras a razón de 4.000, 5.000 pesos al metro cuadrado? Uh-huh. Si la puedo hacer a 2.200 como hicimos la Secretaría de Turismo, uh-huh. O construir viviendas a 78.000 pesos como las hicimos con PROMIV. Ajá. Le hago una misma pregunta que le hice ayer a Carlos Soria, ¿no? En el hecho de que ya está prácticamente consolidada la fórmula justicialista rionegrina. Todos sabemos que Carlos Soria es reactivo, ¿no es cierto? Es sí. Decir, ¿no será que de repente por allí se empiezan a tejer estrategias electorales que van a pasar por tratar de que el gringo haga un papelón donde pueda, que lo saquen? Y como saben que también usted en alguna medida es de los calentitos, ¿esto no será una estrategia destinada a mostrar que el peronismo, por caso con Soria y con Yud, tiene personalidades, sus candidatos son intolerantes, que son reactivos, que enseguida echan ajos y carajos? Bien, yo me acuerdo que un ex intendente de San Antonio me mandó al psicólogo hace poco tiempo. Mm. Bueno, me parece bárbaro la recomendación, la agradezco mucho. Quizás él tiene que ir a alguna otra especialidad, pero bueno, no importa, un tema superado, yo no hablo más de esta persona, pero sí digo, que sí, que seguramente que ellos buscan, conociéndome mi capacidad reactiva, que soy calentón, pero sí quiero decirles algo, yo he aprendido algo en esta última época, y sobre todo a no enojarme más, porque mientras esta gente escribe estos libelos, mire lo que hicimos en 2 años y medio, compramos 20 vehículos 0 kilómetro, varios millones de pesos invertidos en equipamiento para mejorar los servicios, construimos no sé cuántas plazas, llevamos casi 80 cuadras de asfalto, estamos haciendo cloacas por todo el pueblo, seguimos ahora en pocos días más, empezamos a hacer más cloacas, todavía ahora vamos a las grutas, hacemos vivienda, hemos puesto en valor las playas que estaban abandonadas, como seguramente los que gobernaban San Antonio antes iban solamente a la playa de las grutas y le importaba un bledo lo que le pasaba a la gente de San Antonio. Bueno, nosotros hemos puesto en valor las playas de San Antonio para que la gente pueda ir a la playa, hacemos cordón cuneta por todo el pueblo, en cada vez hay más luces en todo el pueblo, hacemos obras de gas, 2.000 familias han podido acceder al lote, estamos parquizando todos los espacios verdes de San Antonio, las ciudades, los accesos a las ciudades son accesos por lo menos a los cuales nosotros sentimos orgullo, porque la gente cuando llegue ve un arbolito, ve un poco de pastito, ve una plantita, ve una flor, no como era antes que era. Digo, ¿cuál es la reflexión, Julio, a esto? Yo hice todo esto en menos de 3 años. Hoy tuve que dedicar una mañana y estos minutos que dedico a su medio a responder estas cosas. Pero lo hago una vez y no lo hago más. ¿Por qué? Porque después tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo asfalto, tengo que seguir haciendo cordón cuneta, tengo que seguir buscando plata para embellecer la costanera, tengo que seguir llamando a Buenos Aires para hacer la fiesta del Golfo que queremos hacer este año, tengo que terminar de arreglar la bajada para recibir a los turistas, tengo tantas cosas para hacer. Hablando de fiesta del Golfo, ¿qué pasó? ¿Los que vinieron eran los legales o los truchos? ¿En el lanzamiento? Sí. Bueno, estas son las paradojas del pueblo, ¿no? Dijeron que el grupo que el grupo que trajimos, que además está registrado en la Argentina, que tiene la autorización del gobierno de Cuba para venir a la Argentina y para poder cantar con el nombre Chapacé, fue de alguna manera desmentido por unos paraguayos. Sí, que sí. Con todo respeto, y no estoy, yo no soy xenófobo, nada que se le parezca, pero la verdad que los paraguayos son justamente el sinónimo de lo trucho. Y si no, vayan a Clorinda. Vayan, ¿a dónde? A Clorinda. Sí, vayan a Clorinda, a Ciudad del Este, donde es trucho todo, donde no hay nada original. Digo, vale más la entrevista que le hicieron a un tipo a través de un medio, que además, vuelvo a decir, es un grupo paraguayo que dice ser Chapacé. Yo sabe con qué me quedo, Julio, por eso uno se siente tan contento y tiene tanta fuerza todos los días para seguir peleando. Yo me quedo con la foto de esos chicos enloquecido con el grupo que vino, enfervorizado, emocionados. Por ahí, en todo caso, me queda el sabor, digamos, de alguna manera amargo, de no haber implementado las medidas de seguridad necesarias, porque prácticamente los lincharon, porque los querían besar, los querían abrazar, querían llevarse un autógrafo. Yo me quedo con eso, con los cientos de chicos de San Antonio que fueron a disfrutar Chapacé, y los tarados, como digo yo, pues ya no tengo otro adjetivo para decirle, ya tampoco me caliento, ¿no? Pero los tarados que dijeron que Chapacé era trucho, bueno, ahora se tienen que guardar todo. Y además, como vuelvo a decir, no confiaron en los certificados que les da el gobierno de la nación, la inscripción de la marca, no le dieron... Sí le creyeron a un tipo que ni conocen, que vuelvo a decir, no es un estigma, pero un tipo que a mí me llama del Paraguay, me dice que lo que acá hacemos trucho y que lo ellos tienen es original, como mínimo dudo, porque viniendo de Paraguay normalmente es todo trucho. Pero también cumplo en contarle que también en su oportunidad, antes de su gestión, hubo un grupo trucho en la Plaza Centenario, que después de casualidad, para algunas, no me acuerdo si fue la fiesta del pueblo, una cosa así, que montaron el escenario ahí en la puerta de la comisaría, y al mismo tiempo que estaban actuando acá en San Antonio, veíamos por televisión, porque era un día feo, veíamos por televisión que el mismo grupo estaba actuando en Mendoza, creo, una cosa así. Bueno, no lo sabía, la verdad no lo tenía presente. Sí, sí. Ojo que puede ocurrir alguna vez, y si alguna vez ocurre, bueno, tendremos que pedir disculpas, pero no es este caso. Pero bueno, ahora para la fiesta del Golfo, digamos, un doble de León Gieco no vamos a tener, un doble de Soledad tampoco, un triple de Leo Mattioli menos. Alejandro Lerner es el mismo que viste y Calci va a venir con su piano. Con esto le estoy hablando los números, ¿no? Estamos organizando para la fiesta del golf, además ya decirle... ¿Están más o menos conversados, cerrados? No, ya están, ya los estamos señando, ya la productora ya los está señando. Así que León Gieco, Mattioli, Soledad. León Gieco, Mattioli, Soledad, Alejandro Lerner y KTP Cumacho. Cuatro, cinco números son. Importante. Y todos importantes. Todos... ¿Y esto qué tiene que ver con que Javier Iude aspira a ser gobernador en el 2015? No, nada, no, ese es un hecho. Eso es anecdótico, sobre todo porque uno en política trata de alguna manera de ser sincero. Yo soy de los que sostienen que hay que decir lo que uno quiere. Yo realmente fui 8 años y un poquito más diputado. Voy a ser 8 años y la gente me elige intendente de San Antonio. Pues, ¿qué me queda? ¿Ser gobernador? Yo ir a aburrirme a Buenos Aires, la verdad, no por es ahora. Lindo Buenos Aires. Si, si quiere voy yo en lugar suyo, es lindo. La verdad que en esta etapa de mi vida, a mí creo que estoy con toda la fuerza. Imagínese, yo en el 2015 voy a tener 43 años. Voy a estar con la experiencia suficiente, voy a llevar 16 años en la función pública, 8 como legislador y 8 como intendente, conociendo toda la provincia, porque conozco toda la provincia. Mi etapa de legislador y como presidente de bloque recorrí toda la provincia, conozco muchas de sus problemáticas, conozco la gente. Nobleza obliga a tener que decir, la verdad que me encantaría ser gobernador de Río Negro y empezar a trabajar desde pero ahora. Va a tener que degollar a varios de su edad en el PJ. Javier de Ramos también quiere, todos, ¿no? ¿De quién? Javier de Ramos Mejía. Pero, ¿sabe qué? Pensamos muy parecido nosotros, sobre todo porque somos muy sinceros. Y bueno, yo aproveché que estaban compañeros de hace muchos años, dirigentes políticos importantes, estaban los dos candidatos a gobernador del PJ. Sí. Estaba el candidato vicegobernador en una alianza, me refiero al intendente de Cipolletti, me refiero al intendente de Roca y al senador Pichetto. Era el mejor momento, y además, bueno, por supuesto, nuestro invitado, el gobernador Zapac, que hizo un anuncio, justamente, que el 15 de febrero vamos a tener Banco Provincia de Neuquén en Las Grutas, cosa que nunca tuvo Las Grutas en su historia, un logro también de nuestra gestión. Me pareció un momento oportuno para decir la verdad, que aspiro el día de mañana a ser candidato a gobernador. No, ¿sabe por qué hacemos la fiesta del Golfo? Porque hace tiempo un amigo me dice, realmente están haciendo muchas cosas, todavía te falta algo para de alguna manera coronar tu gestión. ¿Qué le digo yo? La fiesta del Golfo. Y la verdad que me di cuenta que era una cosa que la fiesta del Golfo seguía siendo muy humilde, demasiado humilde. Sí, sí. Entonces salimos a buscar plata. ¿Dónde golpeé puertas? En la Nación. Le comenté al senador esto y me dijo, Javier, vamos a organizarla juntos, yo te voy a ayudar. Y bueno, y ahí surgió parte del financiamiento que necesitamos para hacer una fiesta de golfo como corresponde. Intendente, dos temas tengo porque la gente del puerto está muy preocupada porque se ha cerrado el basural escombrero que había a la altura del parador de la Conchilla hacia el Médano. Allí históricamente se vaciaba escombro y basura. Se ha cerrado eso y la gente ahora no sabe dónde leches. Bueno, primer cuestión, el lugar ese podemos decir que era un lugar legalizado por el municipio, pero no era legal, digamos, tener un basurero, un escombrero atrás de una escombrera atrás de un médano en un área natural protegida. Podemos ir todos presos. Segundo, nuestro plan de integral de residuos sólidos hace que la totalidad de los residuos que se producen en el puerto, la municipalidad los retire, los está trayendo a San Antonio, el residuo domiciliario. Y respecto de lo que es escombrera y ramas, la verdad, déjeme averiguar porque supongo que debemos tener algún lugar en el puerto acondicionado para eso. Pero la basura domiciliaria a la gente le pedimos que la saque los días que corresponde, va un vehículo de acá de San Antonio Este y retira toda la basura y la trae a San Antonio Este, porque dentro del compromiso que nosotros hicimos en el programa de gestión de residuos sólidos es tener un solo lugar de disposición final. Y en poco tiempo más lo que sí vamos a hacer y vamos a construir, vamos a ver cuál es la zona que se va a sacrificar, haremos el estudio de impacto ambiental correspondiente, vamos a ubicar un pequeño lugar en el puerto donde se puede hacer un proceso de separación primaria, ¿sí? Pero bueno, eso lo ejecutaremos una vez que terminemos los estudios de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales respectivas, porque tenemos la paradoja que para todas estas horas tenemos la plata ya. Y otro tema que ha causado preocupación en el puerto, porque ahora un mes, 45 días, vimos que estaba el ingeniero Palomeques, estaba el delegado municipal, la gente del ente provincial portuario, estaba Sergio Zumárraga y otros directivos de Patagonia Norte, allí viendo el tema de, dicen, la erradicación de la playa de camiones de su histórico asentamiento para llevarlo allí hacia el costado donde están las plantas de combustibles, lo que me dicen que tendría un impacto importante sobre el comercio y los servicios del puerto, que buena parte de sus ganancias es con los camiones. Sí, quiero destacar lo siguiente. Primero, que la playa de camiones en el medio de la ciudad en sí es un problema, ¿sí? Tengamos en cuenta que es una ciudad, digamos, una villa donde viven chicos, donde hay escuelas, donde hay gente que a la noche quiere dormir sin que le suene un equipo de aire, un equipo de frío y un camión de un termo. Entonces, lo primero que sabemos y tenemos presente es que tenemos que resolver el problema de la gente que no quiere los camiones adentro de la ciudad, ¿sí? En segundo lugar, se está buscando un lugar que no sea lo lejano tal como para que afecte el comercio. Y además, hemos puesto como requisito, esto es un financiamiento que va a venir internacional, así que tenemos que estar de acuerdo todos para que se pueda hacer. Si no estuviéramos de acuerdo, este proyecto podría llegar a quedar trunco. Nosotros hemos propuesto que la playa sea solamente playa y servicio mínimo sanitario. Es decir, no vamos a permitir la instalación en la propia playa, por ejemplo, de algún servicio concesionado, gastronómico, porque eso sí afectaría seriamente al comercio del puerto, cuestión que no la queremos afectar, sino todo lo contrario, queremos que se mantenga y mejore. Entonces, estamos pensando en sacarlos del centro, porque aparte tengamos en cuenta que los camiones hoy estacionan frente a tu casa en el puerto. Denunciado esto por la misma gente. Y nosotros tenemos quejas de vecinos, de comerciantes, de hoteleros, y si yo no, se me fueron algunos clientes del hotel porque durante toda la noche sintieron el ruido del camión, ¿sí? O no puedo dejar mis chicos en la calle porque me da vergüenza, esto lo me dice la gente del puerto. Veo al camionero orinando al lado de las cubiertas del auto, en la rueda del camión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que compaginar los intereses de todos, en este caso de los que nos piden que saquemos, porque además realmente afecta el normal desenvolvimiento de la vida, y además proteger al comerciante. El comerciante lo vamos a proteger de que la playa de camiones no va a tener nada más que el servicio sanitario mínimo, es decir, un bañito nada más. Ajá. ¿Sí? Porque el resto de las cosas el camionero lo va a tener que hacer en los comercios que habitualmente lo hacen, porque de esa manera protegemos o ayudamos a que se mantenga la actividad económica del puerto. Esto es importante que nosotros lo difundamos públicamente una vez que esté el proyecto ya un poco más afinado. El día de hoy ya está la gente acá de la unidad ejecutora trabajando con nuestro equipo de planificación, y probablemente hasta mañana surja algún, o en los próximos días ya sea una comunicación oficial por parte nuestra de la unidad ejecutora a los efectos de explicitar claramente de qué se trata esto y además de qué tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente y no de perjudicar a nadie, por supuesto. Ajá, y esto, digamos, ¿cuándo se implementaría este cambio? El llamado, digamos, la publicación de interés por parte del Banco Interamericano ya está publicado en el diario. Nosotros creemos que esta es una obra que si se finiquita, las precisiones me las van a dar mañana, yo le puedo informar mañana, pero creo que es algo bastante rápido, ¿eh? Ajá, por ahí ajá. Estamos hablando de licitar ahora a principios del 2011 y de ejecutarse quizás dentro del 2011, pero lo importante... Digamos, pero esta temporada, esta zafra, en la playa... No, esta zafra ahí. Exactamente igual, ajá. Esta es una inversión muy importante que ajá, hay que hacer. Ajá. El puerto tiene una limitación que es la fragilidad del terreno, digamos, sí, sí. Cualquier movimiento que se hace en el puerto hay que invertir una fortuna, sobre todo en lo que es consolidación de terrenos y de calles, ¿no? Así que, esta es una inversión muy, pero muy grande, pero si Dios quiere y todo va bien, recién podemos pensar que va a estar para la zafra que viene. Ajá, importante esto. Bien, por último, ¿algo que yo no le haya preguntado y que a usted le interese que sepa la gente? No, simplemente agradecerles, pedirle disculpas por lo extensa de esta nota, porque si yo no hubiera dedicado... este tiempo a contestar estas estupideces que las cuales acabo de decir que han sido enviadas por sobres de OCA, de General Roca, seguramente por algún vecino de San Antonio que quiere volver a la política o que quiere dedicarse a la política desde algún otro sector, y que obviamente le molesta que en la gestión de mía hoy sea la gestión mejor vista de toda la provincia de Río Negro. Hoy cuento con casi el 70% de intención de voto, con un 20% de no sabe, no contesta. Es decir, todo indica que si hubiera elecciones, estaríamos sacando como mínimo entre el 75% y el 80% de los votos, y bueno, eso se ve que molesta a alguien, entonces escriben estos niveles, y vuelvo a decir, pido disculpas porque el tiempo que dediqué para dar explicaciones sobre esto, que creo que viene bien, para que yo cuente de qué se trata, es tiempo que perdí, por ejemplo, de seguir gestionando obras para San Antonio. Así que pido disculpas a la gente si hoy... porque me pagan el sueldo para que haga eso precisamente, para que consiga obra, para que preste mejores servicios, pido disculpas si ocupé parte de ese tiempo para hablar con usted, pero merecía sobre todo respeto por mi gente, por mi equipo de gobierno y todo, tener que dar esta explicación, pero sí que no perderé tiempo en responderle a estos estúpidos. Si estos estúpidos, los que escriben boludeces por en algún papel, tienen algo para decirme, que vengan, me lo digan en la cara, que vengan, Brown 286, golpean a la derecha, los recibo y los recibo con todos los medios de prensa y que vengan a decirme todo lo que tengan por decirme, porque yo a los anónimos no les contesto más. Está perfecto. Intendente, muy atento, una buena jornada. Muy amable, hasta luego.